sabemos qué hace la realeza con reyes, condes y baronesas. La baronesa gira la cabeza. Pero el marqués golpea los pies. El señor conde su cara esconde, su cara la esconde. Mientras la reina su pelo lo peina. Gira cabeza cual baronesa, gira cabeza. Golpea los pies, serás marqués. Tu cara esconde, serás un conde. Y si te peinas, ¿qué serás si te peinas? ¿Un rey o reina?